Muy buenos días, tardes y noches, donde quiera que nos estén escuchando. ¿Por qué te sigues, amor? Son los nervios del podcast número 11. Este es nuestro podcast número 11 de Primer Impacto. Hoy está con nosotros Jessica y Lalo. Y ya nos está ahogando con la paleta. No, ahora estoy un poco activo con dos cafés. Hoy estamos grabando desde el Starbucks de Polanco. Hay dos Starbucks aquí. Bueno, el que está por... frente a los hoteles. Frente a los hoteles. Les recuerdo la página de internet del podcast para que puedan checar el guión, enlaces y emails de contacto. Es en esprimereimpacto.blogspot.com. ¿Cómo? Esprimereimpacto.blogspot.com. Te pones tenso. Ya te los dije. La dirección de correo es esprimereimpacto@gmail.com. Bueno, pasamos a la parte de tecnología social. Pues resulta que en Estados Unidos ya sacaron al mercado una prueba casera con la cual puedes detectar si tienes el virus del VIH. Esta solo está comercializando en Estados Unidos. Tiene un costo de $13 y en 20 minutos puedes saber si tienes el virus. Ya tengo tu tienda. ¿Cuántos minutos te cambia la vida, no? Ya. Y si tú tienes, yo tengo. En vez de ser 3 días de angustia, serán 20 minutos de angustia. Lo malo de esto es que apenas están viendo si se va a comercializar a nivel mundial y quieren ver cómo funciona en Estados Unidos, porque lo venden de una manera peligrosa, que una persona pueda saber, o sea, estando sola, que pueda saber si tiene virus del SIDA por aquello de suicidios. Sí, porque yo sí sé que tengo SIDA, yo sí me suicido. O sea, eso no me lo hace práctico, pero es real. O sea, ¿para qué? Sabes que no vas a vivir mucho tiempo y vas a vivir en unas condiciones pésimas y vas a dejar de hacer cuchis cuchis. Entonces ya mejor, adiós. No, pero yo es que me veías para que puedas seguir viviendo. Pero ¿qué calidad de vida tienes? O sea, realmente, tratamientos y nada más. Pero realmente no puedes estar mucho con una pareja bien, o sea, por miedo a infectarla, o también sientes como que mucha culpa de, o no sé, de que te infectaron o que te infectaste. Si tienes una pareja estable, o sea, no vas a poder tener relaciones normales, y quieras o no, eso afecta a tener una pareja estable. Entonces, no, o sea, no puedes comer muchas cosas, tienes que estar en medicamento. O sea, las personas que saben lo que es tener que tomar mucho medicamento, o sea, quedas con hipersensibilidad, depresión, etcétera. O sea, no es una calidad de vida realmente ni física ni moralmente buena. Entonces, realmente esa es mi justificación. Oh, ¿sabes? Para Val. Pues tienes que estar así como que en la situación, ¿no? Porque también notas que a lo mejor te hagas más sensible a la vida. Y a lo mejor como que trates de hacer cosas que no habías hecho. Hay mucha gente que se vuelve como que luchadora, ¿no? Sí. De a favor de... Sí. Igual puedes tener una pareja con vida. Pero es que, o sea, date cuenta, las únicas maneras de contagiarte son los fluidos sexuales. Ya sea lubricante natural o eyaculación. O la sangre. Por eso ni saliva, ni lágrimas, ni sudor. No, ya lo sé, pero por ejemplo, entonces, hay cosas o accidentes. Por ejemplo, ¿qué harías si yo tuviera así y me corto la mano? No, o sea, para eso no me pondrías con que... ¡Ah! Sí, en primer lugar, porque te pones así con la sangre. Yo me pongo así con la sangre. Es un ejemplo de sangre. Te pones así como que medio tenso con la sangre, pero... ¿Ahí agregale el factor tengo SIDA? Agregarle el factor tengo SIDA. O sea, quieras, por mucho que quieras salvar a tu pareja, si piensas como que en ti o en tu vida. Imagínate que de repente tú vas a estar contagiado de SIDA y de repente yo no tengo SIDA. O sea, por mucho que me tu pareja, si es una situación muy... Yo creo que para empezar, igual las personas que quieren seguir viviendo, como que no piensan tanto en una pareja, como que empiezan a hacerse la idea de que igual si encuentran a alguien, igual, si no, pues continúo mi vida. Y como dice Lalo, como que te dan ganas de hacer cosas que realmente quisiste hacer, y por una u otra cosa, como que no tenías motivación. Entonces el hecho de que igual y tu vida es como una advertencia, yo siento que es como una advertencia. No, por ejemplo, mira, si a mí me diera qué me gustaría hacer que no he hecho. Pero es que igual y tú no. Pero no sé, alguien que de repente quiso ser músico, quiso hacer una labor social, quiso ser alguien importante, reconocido por algo que hizo, ese tipo de cosas. Si quieres, no, si te motiva. No, porque, bueno, yo no lo veo así, porque ya de repente ves como que la trascendencia de esta vida de otra manera. O sea, ya no la ves tanto como, bueno, en mi caso, yo no la vería tanto como ser reconocida, no sé, como gran pintora, gran música o algo así, alguna pasión que haya tenido. Porque realmente empiezas a pensar, o sea, neta, yo sí he estado como que en el borde de a veces pensar que ya no voy a estar aquí. Entonces, es difícil porque empiezas a pensar, ya, o sea, ya de qué sirve así como que una trascendencia física en este mundo que voy a dejar. Y realmente, o sea, no sé, también tiene que ver como que a qué edad te decidas. Porque, por ejemplo, a mi edad, yo diría, o sea, quiero tener un futuro, pero un futuro que realmente sea un futuro. O sea, poder trabajar en lo que yo quiera, estar en lo que yo quiera, tener una pareja estable, cosas que en ese momento que son mis sueños ya no se pueden realizar. Y realmente no, o sea, te pones a pensar lo que realmente significa la trascendencia a otro mundo, ¿no? Porque realmente yo he estado así como que con medicamentos y tal, y es una calidad de vida. Los mismos medicamentos te deprimen, la situación que estás viviendo te deprime, el dolor te deprime. O sea, empiezan a surgir, o sea, yo tengo, bueno, mi caso, de que empiezan a surgir varios factores, que se te empieza a caer el cabello, que realmente, o sea, si no tienes como que esa pareja, ese apoyo, de repente te van quitando como que las ganas de estar aquí y no piensas en dejar algo como trascendente. O sea, te lo digo como caso real, y no ya no te dan ganas así como de decir, o sea, quiero cubrir como que mis pasiones a corto plazo, porque no se puede, porque mis pasiones o lo que yo quiero son a largo plazo y sé que no las podría realizar si me las iba. O sea, te lo pongo así. Yo creo que es como cada persona valora las cosas. O sea, yo, por ejemplo, veo que valoras mucho a la pareja, que de repente si no la tuvieras... No, si no la tuvieras. Yo cuando me enfermé no tenía una pareja estable, digamos. Pero realmente creo que el hecho de que necesites un paso para que te digan que puedes morir, o sea, neta, sí, te cambia todo. O sea, claro. O sea, creo que hasta que no vivas el momento en el que un médico te diga te puedes morir, no entiendo realmente lo que realmente podría significar morir. Pero yo creo que cada persona reaccionaría de manera distinta, ¿no? Es que mira, al principio, a mí cuando me dijeron que me podía morir, ajá, yo al principio dije, no, le voy a echar ganas, esto le frega del otro. De repente empecé a tomar medicamentos que me ponían muy hipersensible, ajá, me ponían deprimida, y eran factores también físicos y emocionales. Por ejemplo, de repente me peinaba y se me caía el cabello así, atroces. De repente quieres comer, no puedes comer porque todo lo vomitas. No puedes dormir porque estás hipertenso y tienes el efecto del medicamento. Y de repente te dan unos dolores, pero cañones, es unos dolores horribles. Pero esos son síntomas de lo que te pasó a ti. Quiero que una persona que está totalmente que tiene el virus, no, creo que no le pasan tantas cosas. ¿No crees? O sea, no le... Bueno, por ejemplo, yo investigaba así en buenas enfermedades. Porque sí, como que me friqué. Después de lo que me pasó a mí, sí me empecé a cuidar más y me empecé como que a friquear mucho de lo que era mi vida. Por ejemplo, con respecto al SIDA, te da SIDA, vives bien 5 o 6 años con tratamiento. Después, tengas o no tengas tratamiento, te empiezan a salir ámpulas en todo el cuerpo, tienes hipersensibilidad por el medicamento, igual no puedes dormir, no puedes comer, te dan bien en crisis de dolor. O sea, creo que las personas, si alguien está escuchando... Alguien que haya pasado por esa crisis de dolor o por ese paso a la muerte, yo creo que lo entienden un poco más. A las personas que igual y nunca han pasado por una enfermedad o algo así tan grave. Y me imagino que también es por etapas, ¿no? Porque igual cuando son portadores apenas... Ajá, te digo, son etapas. Seguir llevando hasta cierto punto una hasta vida 10 años, normal. Puedes llevar hasta 10 años con una vida normal si tienes edad. Ajá. Pero después de los 10 años va decayendo y tomas medicamento. El medicamento que quieras, empiezan a salir ámpulas, empiezan a salir... Ya por una simple gripa te estás muriendo. Y esa es la etapa cañona. Esa es la etapa cañona y es el final del SIDA. Entonces, tomes el medicamento que tomes, nunca vas a tener ni 20 años, nunca vas a llegar ni a 20 ni a 30 años teniendo una expectativa de vida buena. O sea, realmente. Pero ¿qué pasa con esa gente que igual y lleva 15 años y apenas se acaba de dar cuenta que es portador del virus? Cuando se empieza, mira, es lo que voy. Hay una cosa depende que depende de la etapa, ¿no crees? Aunque, por ejemplo, a mí me dicen, estoy en una etapa inicial del SIDA. Yo que soy una persona que ha investigado sobre eso y la fregada, sé que tengo 10 años de calidad de vida, bien. Pero mis expectativas de vida no son a 10 años. O sea, en 10 años... O sea, igual no te vuelves una comunicóloga así. Wow, pero no sé, al menos dices, yo siempre quise viajar tal lado. No sé, como que ese tipo de cosas, yo creo que sí las podrías hacer. Sí, pero neta, o sea, que no te digan que te puedes morir, como que tu ánimo no está para viajar. O sea, neta, tú, el ánimo que tienes en ese momento que te dicen, te puedes morir. Estás a un paso de la muerte, de repente, pum, no existir. No te pones a pensar si quieres viajar, no te pones a pensar si te quieres aventar del bungee o si quieres ir a nadar a la alberca más bonita del mundo. Te empiezas a poner a pensar en los seres que quieres. Te pones a pensar en lo que significa la muerte y neta te empiezas a preparar para la muerte. Entonces, se suena muy cruel y muy crudo, pero es en serio. A mí cuando me lo dijeron, o sea, no es la densidad, pero a mí cuando me dijeron que me podía morir, te juro que lo menos que pensé fue en aventarme del bungee o una cosa que deseara hacer o viajar a Alemania. Pero pues igual y tuvo porque es tu mentalidad de que... No sé, debería de haber como que un consenso o algo así, porque sí conozco muchas personas que le han dicho que se pueden morir. Y neta, creo que la generalidad de las personas sí. Y es eso, preocuparte un poquito más por lo que es tu espíritu, cómo trascender, cómo hacer otras cosas, no estar pensando aventarte del bungee. No pienso mucho del bungee. Bueno, sí, pero digamos, mi sueño sería viajar a Alemania o Egipto. No estaría pensando en cómo ahorrar dinero para viajar a Alemania o Egipto. Lo que pasa es que, o sea, tocaste una palabra que es importante, que es trascendencia. Yo creo que cada quien ve la trascendencia de manera distinta. Ajá, bueno, por ejemplo, las personas que han estado cerca de mí que le han dicho, te puedes morir. Creo que la generalidad pensamos así, no sé, sería como que si tú estás a punto de la muerte o algo así. O sea, sí nos gustaría como que enterarnos qué es lo que estás pensando. Si realmente viajar a Alemania, que podría ser tu sueño, o realmente en tus seres queridos, o sea, lo que puede ser de tu vida. Y por ejemplo, imagínate que le das vida a una mujer que tiene dos hijos. No está pensando como en algo más allá, es cómo dejo a sus hijos, qué es lo que pasa. Pero esto es precisamente eso, las circunstancias en las que está cada persona. Sí, pero yo digo que siempre piensas como que en un tercero cuando te vas a morir, no piensas exactamente en ti. Sí, puede ser. Tú, por ejemplo, si te dejas que te vas a morir, creo que tu mayor preocupación sería tu mamá. Sí. O sea, no estarías pensando en ti como que quiero tocar con bellacos y otras. No, o sea, sería como que pensar en tu mamá, los seres que dejas, cómo los dejas. Neta, no. Oye, terminar el libro con medio. O sea, sí tienes como que objetivos, pero no te apasiona ya tanto la vida porque sabes que estás a un brinco de ya no estar. Yo creo que a mí, en mi caso personal, creo que al contrario, me haría valorar muchas cosas más en la vida. Precisamente porque me queda un tiempo de reducido para disfrutarlas. Yo buscaría más, no digo que dejaría el contacto de mi familia, pero igual sí empezaría como que a hacer cosas que siempre quise hacer. Por una u otra cosa o decidía, pues las dejé de hacer o nunca las hice o se me quedaban a medias. Cada quien lo interpreta de manera distinta. Sí. Es como cada quien, cómo interpreta su autorrealización y su trascendencia. O sea, muchos luego van a jalar hacia lo que es la familia, ¿no? Ajá, es natural. Personas que dejas, ¿cómo las dejas? Ajá. Y otros, es que hay gente que realmente se clava en un sueño. O sea, yo conozco mucha gente que sí se clava, por ejemplo, en el sueño de ir a visitar un lugar muy importante, ¿no? O a lo mejor alguien que quiere escribir un libro, por ejemplo. Entonces, como que cada quien sí lo interpreta de... Sí, lo interpreta diferente. Ajá. Sí, más que nada... O sea, en mi vida y desde que me lo dijeron, muchas cosas, he tratado de ser como que más espiritual. Por muchas cosas también que han pasado en mi vida, sería como que ese mi enfoque. A trascender o a brincar a otro lado. Espiritualmente. No, espiritualmente no sería tanto materialmente, porque si dejo un pinche libro escrito aquí, qué chido, ¿no? Y que lo lea quien quiera. Pero realmente si mi alma y me voy en paz y es todo un rollo, me sirve más a mí. Aunque me esté preocupando a una tercera persona. Como que más es espiritual mi rollo, más estar bien conmigo, cómo me muero, por qué me muero. O sea, como que comprender todas las preguntas que dejar en tu libro. Depende de cada quien, su rollo es espiritual, a lo mejor para otra persona su rollo es intelectual, por decir algo. Ajá, o más físico, o más físico, material. Ajá. Yo dejaré mis conocimientos a la manera. ¿Cómo instalar líneas? Y ah, bueno, ya se lo dejé como a 4 generaciones. Qué modesto. Bueno, por $13 por 20 minutos, sabrán si tienen el virus. Espero que llegue a México, sería interesante. Se pone de coyotillo de India. Sí, sí, tú. Pasemos a la parte de recomendaciones. ¿Alguien quiere recomendar algo? El tarifario. Lala, ¿sí? No venía preparado. Siempre recomendamos lo que tenemos a la mano. Ah, el libro de diseño e información. Nada buscado por Tachito. A ver, casualmente aquí en mis manos tengo un tarifario publicitario para toda la gente que de repente trabaja en cuestiones de mercadotecnia, comunicación o publicidad. Tiene que hacer una planeación de medios, un calendario de medios. Un flowchart. Un diagrama de flujo de cómo se comportan los medios en una campaña. Yo tengo los pantalones. ¿Me tienes pantalones? Es un tarifario de Viasa. Entonces vienen tarifas de 2005, por ejemplo, para radio, publicidad exterior, internet, prensa, televisión, revistas, televisión abierta, anuncios en cine. Y bueno, pues te da una idea de cuánto me cuesta anunciarme en el determinado medio. Regularmente no es muy sencillo. Bueno, sí, es sencillo. Después es muy especializado encontrar este tipo de publicaciones. Entonces en conferencias o... En exposiciones de publicidad y todo eso, bueno, lo pueden encontrar. Si no, bueno, contactar directamente a las personas encargadas de hacer esto. Y tenemos que pueden entrar a www.mediaviasa.com.mx. Que me han dicho que la página está en construcción o reconstrucción, algo así. Y si no, los teléfonos 56-60-27-37, 85-90-57-98. Y es una publicación que no debe costar más de 300 pesos. Costaba 250 hace 2 años. ¿No me lo consigo? Directamente con ellos o en las ferias de publicidad. ¿Sí, no? Sí. ¿Porque en librerías? No, es que mira, hay una madre que manda un correo y te lo mandan a tu casa. ¿Así? ¿Ah, así igual? Pero igual no en la página de internet. No, es que eso es con editorial. Pero no sé de qué editorial. A ver, sí, no, porque si sí hay varias, como que editoriales, ¿no? Uh-uh. Porque la mía no, es Viaxa. Tiene una. No, nada más hay de Viaxa. Editada y publicada por Villagrán y Asociados. www.mediaviasa.com.mx. Pero son los mismos teléfonos, ¿eh? 56-60-27-36 son los mismos, los de la editorial. O también puedes hablar y pedirlo, el que te manden por un cargo. Sí. Soy como Nicola, mi rey. ¿Qué más? Ah, el libro, ¿tú lo tienes? Está rebuscado, es que... Introducción al diseño de la información. De ese Mixenar. De Paul Mixenar. Ay, perdón. M-I-J-K-N-A-A-R o algo así. N-A-A-R. Ay, me faltó el C. Está rebuscado, pero pues nada. ¿Qué no lo leíste, Miguel? ¿Por qué no lo dejaron en la escuela de No, pero ¿por qué me lo recomiendas? Ah, porque viene todo lo que es de lo de la forma. O sea, que no solamente... Yo no soy diseñadora, pero por ejemplo te dice que hay cosas que están muy bonitas, muy bien diseñadas, pero su funcionalidad es pobre. Pone el ejemplo de los relojes Swatch, que es que están muy bien diseñados y todo, pero para, o sea, son las 12:05, ya cuando acabaste de leer la hora ya son las 12:20. Sí, es como que más la funcionalidad y la belleza, y hay otros ejemplos donde importa más la belleza que la funcionalidad. Yo por eso compro un Tepito, digitales, con calculadora y todo. Pero sí tiene manecillas. No, sí tiene manecillas. Pero bueno, hay unos cuadrados. Ah, sí, todos abstractos, ¿no? Ajá, sí, okay. ¿Qué? Ajá. ¿Qué razón? Ah, bueno, yo les quería recomendar una página de internet. Ah, y en la película de los mil cuerpos. Es de Cine Gore, de Rob Zombie. Está muy chida. Y quien tenga masacre en Texas, si me lo pueda mandar a mi correo. Así te va a mandar la película, ¿no? Sí, por favor. A mi código postal es 03650, por favor. ¿Qué? Yo les quiero recomendar una página. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nada, ya. No, yo les quiero recomendar una página película bastante interesante, en la cual puedes ver los principales monumentos que hay en el mundo desde una vista aérea, vía satélite. Y entre los que puedes ver están las pirámides de Egipto, el Cristo de Brasil, ¿cómo se llama? ¿El de Brasil? ¿Por qué tiene un nombre? Sí, perdón. ¿Con eso? El Coliseo de Roma, el Partenón. Ya dije las pirámides de Egipto, ¿verdad? Sí. El Arco del Triunfo, la Torre Eiffel. Y tienen una vista satelital. Y aparte de que lo pueden ver así, pueden hacer acercamiento y alejamiento de la ciudad para ver sus alrededores. Está basado en Google Maps. Para los que los conozcan, ya saben más o menos cómo está la onda. La página es www.zopheus.com /google-map-links.php. De todas maneras, en la página de internet pueden encontrar el enlace. Pueden encontrar el enlace para que no estén aprendiendo esto. Bueno, ya pasemos a la parte de noticias. Resulta que la empresa Google va a poner unas oficinas aquí en México, aquí en el DF, para presentar su estrategia de publicidad llamada AdWords, que así a grandes rasgos son pequeños anuncios en diferentes páginas, pero en base a la página que estás visitando son los anuncios que te presenta. Si estás en una página de música, te presenta no sé, tiendas de Mix-up. O de instrumentos musicales o algo así. Según esto, pretenden llegar pues principalmente a sectores grandes como gobierno, empresas grandes y todo. Pero aparte, también quieren ofrecer planes accesibles para micro y pequeñas empresas. Pues sí. La otra noticia es que otra vez nuestro presidente Fox hace sus bromas. Ya es un quimero él. Lo que pasa es que hizo un reportaje, estaba en una conferencia de prensa y un reportero le dice: ¿qué onda con Oaxaca, no? Y él, inteligente de Fox, contesta: es que deberían de dar gracias porque antes era, ¿qué? Satán, y ahora es Sanestán, porque ahora nos dieron cosas para poderle poner a Oaxaca. O sea, Fox ya qué más sabe Fox hacer. Ya lo vamos a ver en un crucero aventando pelotitas para obtener votos para el PAN o una cosa así, porque es que ya no tenemos un presidente, o sea, tenemos un albur de presidente, Dice que caer leyendo los... Mira, yo odiaba a López Portillo, pero ahora odio más a Fox. Yo creo que es el peor presidente que hemos tenido. Yo creo que ha sido el peor presidente en su manera de comunicar. Y obviamente... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se está construyendo una democracia. La democracia, si seguro esto ya existe desde hace un buen minuto. Y la apertura en medios. ¿Apertura en medios? O sea, apertura en medios no quiere decir que hables de un presidente bien, mal. O sea, que te mofes de un presidente. Más bien tenerle respeto, porque si se trata de... O sea, si tuviéramos un presidente con las botas bien puestas, no tendríamos por qué estarnos burlando de él. O sea, sería como que tendría que ponerse muy bien en el punto de que es un presidente, no es un payaso del pueblo. Creo que su forma de comunicar es lo que ha hecho mal. Ajá, o sea, no, y aparte, ¿qué ha hecho bien? O sea, ¿qué ha hecho realmente? ¿Qué ha hecho? No sé si tiene que ver con él. Argentina y la caga. ¿No? ¿A quién es con la caga? No sé si tiene que ver con él, pero por ejemplo, se está construyendo una mega biblioteca. pero no todo, no recuerdo en dónde. Todo eso de las mega bibliotecas y etcétera son de parte del gobierno del Distrito Federal, y eso, lo que es gobierno en general y parte del gobierno del Distrito Federal están muy separados, están muy aparte. Ahora también se metió lo de los pizarrones multimedia a las primarias. No sé, buena idea, pero no sé quién lo metió. Pero es de parte del gobierno del Distrito Federal, ¿no? No, porque es a nivel nacional. De hecho, hay un estado, no recuerdo cuál, que va a ser el primero en que todas las primarias van a tener ese sistema de enseñanza. ¿Y hay computadoras? Tienen infraestructura. Es lo que también se debe de pensar, porque no puedes de repente decir, no, puta, en ese pueblo voy a meter megapantallas y voy a meter computadoras cuando ni siquiera hay luz, ni siquiera energía eléctrica tiene. O sea, no, tanto falacia. Sí, no creo, porque yo al menos en donde he visto que esté, sí están funcionando. Sí. Y aparte, mira, si al menos nos están robando la lana y están haciendo sus roles y todo, pues al menos que se vea que haya una especie de beneficio a la sociedad. Sí, pero por ejemplo, siempre en todos los gobiernos nos han dado a tole con el dedo y todo. Ajá, no se lo exacto. Cree. Por ejemplo, claro que van a pasar en la televisión, en la zona rurales donde tienen electricidad, pero ¿qué pasa con todas esas zonas marginadas? Tú te vas a un estado de cuántas son las zonas y realmente las regiones que tienen energía eléctrica para tener un pizarrón de esa calidad son muy pocas. Pues eso, pero de eso a realmente no ver así como que una especie de beneficio, créeme que ahorita estamos bueno, a eso. Bueno, pues es algo, pero sí, creo que la entrega de viviendas, o sea, eso sí es neto, no es que... Ah, también eso, más entrega de viviendas. La historia sí es cierto, de las facilidades para, no sé, para que un obrero... Bueno, yo sé, igual porque soy muy escéptica de eso, pero realmente deberíamos de ver si en 5 años no se cae. O sea, neta, yo sí creo eso. Sí, ya cuando pasen 5 años y no se haya caído con un ventarrón, porque realmente siempre, o sea, es como que la historia del gobierno de México, de Dambro, te da, por ejemplo, ¿qué está pasando con López Obrador? Pedro segundo piso del periférico y pasa un carro y una camioneta de Televisa, se cayó una varilla y la atravesó. Tan tan. O sea, están lo que es este del Metrobús, las señalizaciones de que están al lado están todas rotas. Es un material plástico. O sea, realmente no... O sea, el día que a mí me comprueben que una construcción, un edificio, un departamento dura más de 5 o 6 años, va. Pero realmente yo desconfío mucho en eso y sí, supongo que son de baja calidad. Sí, creo que lo que están haciendo mucho es metes al tío de mi amigo a que se aviente la obra del Metrobús. O meto a mi cuate, ¿no?, que se aviente el segundo piso. Creo que es algo que está fallando. Y es lo que pasó precisamente en Nueva Orleans, en la inundación de Nueva Orleans, que hazte cuenta que... No me acordaba la semana pasada. ¿Pero cómo se llama el huracán? Stan. ¿Ah, eres Stan? Eres Stan en Nueva Orleans. Hazte cuenta que en Nueva Orleans, como está rodeada de ríos y eso, hay una especie como de protecciones para que ese nivel de los ríos no suba. Ajá. Entonces, lo que hizo, ahí tienen como un departamento de... Tiene que ver mucho con no sé, para ese tipo de emergencias que puedan existir, hay una especie como de contento, grupo o algo así. Se encarga de la seguridad, por así decirlo. Pero es que Estados Unidos... Mira, Estados Unidos, su gente y algunas cosas pueden ser una mierda, pero realmente la parte de proceso político resguardada y todo eso, sí, mis respetos, porque es uno de los países. Fíjate lo que pasó. En gobierno, pero es que no es una porquería, ve lo que pasó en esto. En gobierno, si tú te quedas sin trabajo, el Estado te paga cierta cantidad de dinero. ¿De qué me sirve que me den trabajo si pasó lo que pasó en Nueva Orleans? Es a lo que voy. Hazte cuenta que contrataron a unos tipos que realmente no saben sobre eso, sobre seguridad nacional. Entonces, toda esa inundación se hubiera podido evitar si esas protecciones hubieran estado bien, vamos, bien realizadas, bien planeadas. Pero no pasó eso porque contrataron a gente que nada que ver, que debe haber sido entre puras palancas, familias, todo eso. También pasa. O sea, lo que voy, es lo mismo que está pasando aquí en México. De repente, al primo de mi amigo, como me dio más barato el material de construcción, la mano de obra, pues órale, que se aviente la obra, nos va a salir más barato. Y eso, mucha gente, bueno, altos mandos siento que no lo toman en cuenta. Uh-huh. Que a la larga te va a traer ¿sí? una tragedia, ¿vale? Y ya lo pero ya se va. Está bien, no va a ser pipí. Ah, bueno. O ya lo acabamos. No, pero falta hablar sobre el tema, ¿no? Falta el tema y me lo... Mira, ¿qué tal si lo cortamos? Porque es que pido esa esencia, dices. Pierde la esencia de cada momento. Mejor sigan hablando, yo la regreso. Pero seguimos con las noticias. Ok, y la noticia acá. Ok. Yo ahorita regreso y me introduzco al tema. ¿Les dejaba esto? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si cortan, si grabamos ahorita. ¿Cómo sigue grabando? Ok, vamos a tener sexo mejor. No, es el que el público puede. ¿Qué estamos? En las noticias de Stan. ¿Dónde está? No, estamos con el presidente. Ah, y ya. Ya, yo ya de él no sé qué crees, o sea. Ah, y todavía México espera que Argentina le pida perdón. O sea, porque dijeron ya el caso está cerrado, los medios de comunicación, ya no. Y de repente dijo, no, no está cerrado, estamos esperando una disculpa. Eso es una jalada. O sea, hello. Ah, la del señora del metro. Ah, sí. Hagan de cuenta que en Seúl, pues una señora iba con su bebé en una carrola. Pues muy contenta, iba a meterse a un vagón. No, iba a sacarlo. No, iba a meterse. Iba a sacarlo. Iba a meterse. Sacar. Yo vi el video. Yo también lo vi. Iba a meterse, en serio, iba a meterse. Bueno, meterse, sacar, que se atoró el bebé. Bueno, el caso es que la señora iba a meterse y sí, de repente se atoró en... O sea, cerraron las puertas del metro. Media carrola quedó adentro del vagón y media carrola afuera. Y en eso empezó a arrancar así poco a poco el metro. Entonces la señora se puso como histérica y pues trató de sacar la carrera y no pudo. Entonces soltaron el cinturón. Va, porque se soltó otra señora. Soltaron el cinturón y ya sacaron al bebé, ¿no? El bebé creo que hasta lo aventaron porque se tropezaron las dos señoras. Porque ya avanzó más fuerte el metro o lo que sea. El bebé no le pasó nada. Se acercó otra señora a recogerlo. Pero la mamá se le atoró el suéter en la carrera. Entonces empezó a avanzar y así como que todos... Pero dicen que sí pararon el metro, ¿no? Sí, sí lo pararon. Pero ya después de quién sabe cuánta gente empezó a hacer ahí todo alboroto. ¿Sabes por qué no le pasó nada al niño? ¿Por qué? Porque era de acerrín. ¿Era un hijo de acerrín, no? Sí, está bronca por un hijo de acerrín. Pero fíjate, es bueno eso para que lo tomen en cuenta los fabricantes de las carriolas. Quieras o no, para que tardó, lo tomen en cuenta para empezar el transporte. No, para empezar no debes meter una carriola al metro. ¡Una! Ah, eso sí, porque es en Seúl. Debe haber un buen de gente en el transporte público. Quieras o no, no puedes meter bultos. Pues apenas que pollo, mi amor. No eres un bulto. No eres, no, un total. Pero quieras o no, no debes meter carriolas, porque no es error del metro, o no es una mala especificación del metro, sino que no debe de haber carriolas en el metro. No, pero quieras o no. Imagínate que eran gemelos. Imagínate, en lugar de ser una carriola, que sea una persona que se le atoró un suéter, una chamarra. Quieras o no, ese tipo de cosas, pues sí, es bueno que haya algún sistema. Ahora, yo no conozco los metros de Seúl. Pero yo imagino que debe haber algún sistema para avisar al conductor de que algo está pasando, ¿no? Imagínate que si te acuerdas algo, bajas la palanquita. ¿Sobrador hizo estos metros? ¿Quién sabe? Esos metros no son de nosotros. Ya lo sé, pero qué tal si allá para meter su cuchara. No, se me hace raro porque le tuvieron que gritar al conductor para que se parara. Tuve que hacer todo un relajo. Luego, ahora también, te decía de los fabricantes. Por la carriola, en el sentido del cinturón que está enfrente del bebé. De alguna manera, pues sí se tardó un tanto en quitar el cinturón, o sea, tratar de sacar al bebé. Igual debe haber algún sistema o no sé. No, es que si hay un sistema de seguridad para esas carriolas, solamente que de los nervios yo creo que no lo activas. Porque hay una parte donde le escuchas aquí y se abre. Y hay una abertura de emergencia que aprietas el cinturón y se abre. Pero la vieja... ¿Por los nervios? Los nervios... O sea, yo creo que fueron los nervios. En un caso de emergencia, aunque diga extinto, que en tus cinco sentidos, no nerviosa, si lo haces bien. Pero si estás tan nerviosa y paniqueada, o sea, nada te sale bien cuando es una emergencia realmente. Nada me sale bien. Un simulacro te puede salir a la perfección, pero hay un temblor real, te evito. Bueno, si son simulacros de la Unimax, pues la neta no te van a salir ni... Ah, porque un punto de reunión. Es como una conjunción de frijolitos. Sí, ¿qué tal? No tenemos zona de seguridad en la universidad. Se supone que hay una, pero yo he visto el cable hacia arriba. Se supone que en zona de reunión no debe haber cables ni nada. ¿Qué otra noticia hay? Ah, YouTube va a venir a México, por fin. ¿Y vamos ahí? Sí. No, pues es que para los que son fanáticos de YouTube, pues ya saben que hubo una bronca entre los guardaespaldas de YouTube y los guardaespaldas del hijo de Cedillo. Se armó todo un desmadre y este... A ver, los guardaespaldas de YouTube, es como, ¿qué vamos a hacer? O sea, se cuenta que... Hay como que rumores. Hay una leyenda urbana que dice nada, que este, el hijo de Cedillo quería un este, una fiesta privada o algo así. Entonces hubo un desmadre entre los guardaespaldas del hijo del presidente, bueno, de Cedillo, y los guardaespaldas de YouTube. En ese relajo que hubo, a uno de los guardaespaldas de YouTube le cayó algo en la cabeza, no recuerdo qué. Hubo un accidente, total que se molestaron y dijeron, no, pues no vamos a venir a mí. Entonces, empezaron a correr el rumor de que a lo mejor se iban a regresar a México. Y en un concierto que hubo en Estados Unidos, fueron un buen de latinos. Entonces YouTube dijo, primero agradeció que tanta gente de Latinoamérica estuviera ahí en el concierto y dijo, pero no se preocupen, vamos a estar en México el siguiente año. Entonces así como que los fanáticos nos empezamos a locar, así que no manches, iba a venir a México. Bueno, yo siendo fanática, no, lo que si me dijeron, va a venir My Chemical Romance, va a venir Héroes del Silencio, bueno, no Héroes, Bumburi, y la neta dijo a esa mamada que vaya chinga a su madre, la neta. Esa es mi opinión. Pues no, porque no estamos... Neta, no puedes comparar My Chemical Romance a YouTube. YouTube ya tiene historia, digamos, neta. Si viniera... ¿Quién? Alguien que tuviera historia con... Si viniera YouTube. No, si viniera... No sé qué grupo me late hace un buen. No, puta, si existiera Nirvana, te lo juro, Nirvana para mí es Nirvana. Y dices a mamá, que ahí chinga a su madre. Neta. Es que también ponte en la situación. Ay, ponte en la situación de que le pegaron guardaespaldas y no por una persona de México puedes juzgar a todos. Y si la neta tienes tan poco criterio que vayas y chingues a tu madre. Esa es mi opinión, gracias. Bueno, yo soy fanático de YouTube, entonces sí me emocioné. Sí, pero yo no sería tan lamehuevos. Yo no soy lamehuevos, estoy emocionado de que venga. ¿Después de lo que dijo? Es que a mí me interesa lo que dijo, me interesa la música. Y que sea un grupo con tan poco criterio que por un mexicano... Pero es premio Nobel de la Paz, ha hecho muchas labores sociales. Y ha ayudado mucho. Mi hermana no hubiera hecho eso. ¿Dónde está en los países pobres. Criterio? En los países pobres. Mi hermana no hubiera hecho eso, te lo juro. Claro que sí. Nah. De hecho, mi hermana tenía... Se hubiera metido más en sus depresiones. Nada, nada que... Tenía una asociación para niños de la calle. Pues, y también tenía una asociación no puedes comparar para niños de la calle. Zapata. A premio Nobel de la Paz, a hablar de países. Hablar de países. Espérame, no. El premio Nobel de la Paz no tiene a Rigoberta Menchú. Una pinche vieja que si yo les contaba en la historia, mejor ni hablamos. Bueno. Son nada más como títulos nobiliarios. No, es que no se basan en los títulos. Se basan en las acciones que ha tenido. Y son acciones que tú puedes ver resultados. No te estoy hablando del IBA, por ejemplo, o del Premio Nobel de la Paz, o algo así, sino que hay acciones que sí te puedes dar cuenta que sí le has estado metiendo influencias, por así decir. ¿Quieres o no tiene influencias? Ay, pero todo esto es por el nombre de YouTube. Bueno, yo ya no me trago muchas cosas. Es que eso no lo hace por nombre de YouTube, lo hace en nombre de bono, de quiero participar en esto. No tanto porque, sí, somos YouTube y estamos en la labor social. Por eso, pero quiero que no repercute. Así se maneja la prensa, así se manejan los medios y hacen caer a personas como tú. Por eso. Bueno, soy fanático de YouTube. Un poco escéptico. Y sí me emocioné. Y... Hace como 2 semanas ya era un comunicado oficial en la página oficial de que sí viene en febrero YouTube. Todavía no sabe la fecha, pero va a ser una gira que va a ser el siguiente año y no solo va a cubrir México, va a cubrir otros países de Latinoamérica. Y de repente diga, no viene a México. No, entonces sí lo voy a buscar y lo balaceo. Ahí sí. Por Malinche. Bueno, pasemos a lo que sí. Ah, pues Sony, BMG, o sea, Sony como disquera, se le ocurrió meter un sistema antipiratería en sus discos compactos, en el cual antipiratería. Ajá. Lo que hace es que cuando tú metes un disco en un sistema Windows. Ay, qué bueno que lo mencionaste. Es que solo es en Windows, no es ni en Mac ni en Linux. Hazte cuenta que metes un CD que tenga esa protección y te instala un programa sin que tú lo autorices. Te instala un programa oculto en el cual no puedes hacer más de 20 copias de ese CD. Oh, espérate, Marta, espérate. Entonces, un grupo de hackers utilizaron este programita para usarlo como un puente para meterse a los sistemas que tuvieran este programa instalado, porque se autoinstala sin que te des cuenta, y ni siquiera puedes ver si está corriendo, en dónde está metido y nada. Entonces, un grupo de hackers lo utilizó para eso, para meterse en las máquinas, y pues tú ni por enterado de que te están robando información, que te están quitando cosas, están eliminando, están haciendo lo que quieren. Se me hizo muy gracioso. Entonces, a pesar de eso, Sony ya lo tenía contemplado y dijo, sí, desgraciadamente ya teníamos contemplado que se puede usar en beneficio de los hackers o algo así. Entonces vamos a lanzar un parche. Lanzaron un parche en el cual te dicen dónde está el programita y cómo lo puedes quitar. Pero mientras ya están recibiendo demandas por todos lados de que los daños, ajá, los daños que está ocasionando en las computadoras. Y se me hizo muy gracioso. Bueno, ¿qué más? Ah, sí, para desgracia del cine mexicano, de por sí está del nabo, pero resulta que para el presupuesto del 2006 le quieren quitar una cantidad de ¿cuánto? 6 millones. 6.7 millones o 67 millones. Bueno, ¿de qué modo? En millones. En millones. No, son 67 millones de pesos. Se lo quieren quitar a las instituciones cinematográficas. Y pues de acuerdo con la AMAC, que es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, esto representa pues ya una desaparición casi total del cine mexicano como una expresión. Pues creo que ese tipo de jaladas como que no vale. Es que yo estoy a favor y en contra, porque realmente en contra, porque realmente sí se puede hacer buen cine mexicano. A favor, porque no hay buen cine mexicano. Realmente no hay ninguna película. Es lo que estábamos platicando hace rato, o sea, no hay ninguna película que tú digas y los que consideren Amores Perros y etcétera, eso es mierda de cine mexicano. Bueno, para mí, que me gusta el cine francés, que es otro tipo de historias, es otro tipo de guiones, es otro tipo de relatar una historia, de escenografía, es otro tipo de luces, etcétera, que son de más calidad, que no es por despreciar a los mexicanos realmente, porque todos somos mexicanos, sino por el hecho de que no hacen nada con esos millones que le están quitando. No se perdería realmente la gran cosa. Pero quieres o no, ese presupuesto, y siento que también va a otras instituciones en las cuales se prestan como que apertura a los cineastas. ¿Por qué te acuerdas cuando fuimos en cine? Ajá. En InCine hacen propuestas para mexicanos que ya hacen una película. Obviamente también le caes con algo de lana y tienes que saber. Pero es mucho menos a lo que realmente pagas, ¿no crees? Sí, pero realmente nos ponemos a fijar quién va en cine, ¿no? Realmente a filmar una película. Es un hijo de un portugués, un hijo de un cineasta que hace películas mierda, o un familiar de un cineasta que hace películas mierda. Entonces no salimos de ese círculo. Realmente suena muy cruel y real, y tampoco están esas posibilidades, pero quien quiera hacer cine, que le cueste. Porque así no es así como de tiro el dinero. Pero que realmente no es un pretexto. Porque ahora con la tecnología que tenemos, ya es más fácil que puedas hacer cine tú. De hecho, no sé quién me había platicado que hay unas películas que están grabadas con una handycam. Sí. Editada. De hecho, en TNT sacaban mucho cine independiente. Y cine independiente que ves está hecho con una handycam, una semiprofesional. Ajá. Y te puedes aventar buenas películas, buenas historias. Entonces, ¿para qué quieres tanto presupuesto si vas a hacer tanta mierda? ¿Para comprar 20 perros para...? No, es que, mira, ¿para comprar el ataúd de Por la Libre o cómo? O sea, oye, estaría... No, y aparte sí, porque estoy de acuerdo contigo en el cine mexicano. Porque es como te decía hace rato, está chido que reflejen la realidad de una sociedad y todo, Pero creo que también hay muchas historias rescatables y no tiene que ver siempre con secuestros, mira, asaltos, que fraudes. Bueno, pues, iban a hacer la de Zapata. Yo dije, ha de ser una buena película porque a Zapata le pueden sacar muchas cosas y de repente manejan realismo mágico, entonces no. ¿Y mete a quién? Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, o sea, en primer lugar Alejandro Fernández no es actor. Bueno, empezó las novelas, pero no, es como Eugenio Derbez viéndole en una novela dramática. O sea, Beto Cuevas como padre. O Beto Cuevas como padre. Pero, por ejemplo, a Zapata le pudieron haber sacado a muchísimo. Por ejemplo, yo fui a ver la historia de las Lloronas también en cine. No mames, qué porquería. Le pudiste haber sacado... No manches, muchísimo. ¿Qué amistad de amores perros con La Libre? La mujer de mi hermana que ayer la mujer de mi hermano que ayer la destruyeron en desde Gallola. Realmente dices, puta, qué pésima actuación. ¿Qué es desde Gallola? ¿Mande? ¿Qué es desde Gallola? Es un programa de Telehit de Horacio Villalobos, donde hace críticas tanto a las novelas de los 80, a las películas de los 80, etcétera. Pero hace cuenta que realmente es patético ver que el cine mexicano está así. O sea, y aparte pasaron un cacho donde Bárbara me dice, es que si la gente es mala. O sea, que actuación de dramatismo. De no realmente, no sé, ya en ese caso deberías de invertir en teatro independiente o en otras cosas, porque no sé, no hay ninguna película mexicana. ¿Lo de Mar de Sueños es mexicana? ¿Qué? ¿Mar de Sueños? Es nueva. Que sale... ¡Ay! O sea, los plomos, ¿quién sale? Pues nada, sé que un tipo de la cadena canta la canción principal. Pero okay. Es una película que recorre a historias que realmente puedes rescatar. Sí es medio curioso y la historia de amor y todo, pero sí tiene ciertos aires como de mitología. Y o sea, que tampoco creo que esté buena. Pero ha recibido buenas críticas esta película. Y no, cuando no salió Amores Perros, cuando salió por La Librería. Pero, o sea, no buenas críticas por los de siempre. O sea, no buenas críticas por los de siempre, sino... Yo he visto, por ejemplo, comentarios en internet. He escuchado programas y todos me dan como que buena crítica. Cuando salió El Crimen del Padre Amaro, que hubo una expectativa, señor, no sé, con El Crimen del Padre Amaro. Cuando yo la fui. Pero es que ni siquiera sabes qué película es y estás diciendo que. Sí, ya sé cuál es Mar de Sueños. La verdad, que sale ya los promocionales en muchos lados. Dice Misterio Romántica y sale de hecho un mar. Dice Mar de Sueños y las letras son blancas. Ya sé cuál, pero no. Como que todo no lo crees. Ana, ¿qué crees? ¿Tú crees que sea buen cine? O sea, buen cine, que trate en una temática real, pero sin tanta vulgaridad. Sin ¿Entonces quieres llegar otra vez a los secuestros, otra vez a los fraudes, a la mordida? No quiero llegar más a eso, de hecho nada cotidiano. Simplemente una historia real, una historia concreta, una historia inédita. O sea, no sé... La vida de alguien. No, a ver, no. No, una historia... Siempre sabemos que las películas, hasta las novelas de ahorita, son refritos de las novelas de... Ay, pero las novelas siempre han sido una porquería. Y las películas son refritos de películas de hace años. O sea, no hay una propuesta nueva, no hay nada nuevo. O sea, no hay nada nuevo realmente, no hay nada nuevo. O sea, como que alguien agarre y escriba una historia, pero que no sea de violencia, no sea vulgar. No sé, hay muchas historias que se pueden como que rescatar, no sé. No sé, a veces soy un poco escéptica de que lleven al cine un libro, pero estaría bien de libros como que no tan conocidos o de historias buenas. Porque por ahí debe de haber una que otra historia buena, un escritor que igual y no tiene el nombre de Iñárritu o no tiene el nombre, etcétera. Sí, sobre todo que no caigan, le cambiamos esto para que quede mejor. Es que ya, del todo Iñárritu, o sea, de todas las películas son de las mismas personas. Sí, creo que también está creyendo en eso. Como que ya todo, o sea, es así de, okay, vamos a ver, ¿sabes qué? En el ciclo de, ¿te acuerdas de que nos habían dicho de rock en la Cineteca? Ajá. Hay películas independientes, pero por no tener el sello de Televisa, por no tener el sello de TV Azteca, por no tener ese... bonito, sí. Por no tener sellos como que de televisión bacanes, o apoyos como Iñárritu, Benicio del Toro, etcétera, no son como que muy difundidas. sé, pero... Sí, creo que sería bueno rescatar el cine independiente. Pero realmente rescatar el cine, porque según usted llevó un rescate del cine mexicano. El cine mexicano apesta realmente. Sí, o sea, no. Creo que igual lo que nos queda de salvación son los cortometrajes y largometrajes. Hay cortometrajes muy chidos. Por ejemplo, vean Abrelatas en el canal 11 o los rallies de mala hierba. Te puedes fijar en todos los cortometrajes brasileños, europeos. Yo he visto en Abrelatas con cortometrajes mexicanos que son buenos. Ya son buenos, pero son muy pocos. Pues ese tipo de cosas creo que valdría la pena rescatarlas. Sí, pero tú no, por ejemplo, la vez que yo fui a ver la de Cabeza de Toro, o sea, ver la pantalla en negro durante 5 minutos, y ese fue el cortometraje. No, pero bueno, yo hace poco vi un cortometraje en el canal 11, en Abrelatas, que está basado en una historia de la era medieval, pero lo adaptaron aquí a México. Básicamente esto es una tipa que está enamorada de un tipo. No, sí, es que es la historia de... Y entonces recurre a un brujo. En la historia original era una bruja. Entonces recurre a un brujo y y de alguna manera hacen todo un rito. ¿Una película mexicana que sí vale la pena? ¿Cuál? Actúa Diego Luna. Es una película basada en varios cortometrajes. No me acuerdo que se llama Carne Trémula. No creo cómo se llama. La voy a conseguir. Es la única película mexicana que yo he dicho, wow, qué historia. Pero son varios cortometrajes. Son muy buenos. Voy a sacar el nombre. Si me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero son muy buenos. Una de las pocas películas mexicanas que a mí se me gusta. Bueno, vean Abrelatas por el canal 11. ¿Qué más? Ah, pues en la ciudad de La Paz, creo que está en Bolivia, un escritor le disparó a un vendedor de libros porque estos eran piratas. Entonces el tipo, dicen las malas lenguas, que el tipo iba ebrio, medio ebrio. ¿Que el escritor? Iba por la plaza, se llama la Plaza de los Héroes. Entonces pues vio al tipo vendiendo los libros, que son pipiratas. Entonces se acercó, le empezó a insultar y todo, y de repente pues lo abrazó y le metió 3 tiros. Le metió 3 tiros y alcanzó a darle a otras 2 personas. Ya se hizo un relajo y y lo querían linchar. Querían linchar al tipo, al escritor, pero no, se refugió en una estación de policía, no sé cómo se le llama, y pues se salvó. O sea, como que la gente tuvo 2 oportunidades de agarrarlo y linchárselo y todo, pero fue protegido por la policía. Pues ya no le pasó nada. Yo tengo una anécdota curiosa por eso de los libros piratas. Un día fui a la conferencia de Carlos Trejo y mi mamá me trajo el libro, ¿no? Ni lo había abierto ni nada. O sea, ya lo había leído, pero lo había leído porque me lo había prestado una amiga. ¿Te autografió? No, espérate. Hace cuenta que yo quería hablar con él, porque en ese tiempo tenía un programa de radio por internet, igual, pero era allá en cabina. Claro. Y quería ver lo de una entrevista. Entonces dije, me voy a acercar con el pretexto de que me autografió el libro. Pero el libro que mi mamá me regaló era pirata, ¿verdad? Entonces llego con Carlos Trejo y le entrego el libro y me dice, no, porque es pirata, me lo cierran los copies, adiós, gracias. Y yo, maldita piratería estúpida. ¿Y cómo supo que era pirata? Porque hace cuando después había asesores que se llaman los cazafantasmas y yo dije, ¿cómo se que es pirata? Porque no tiene el holograma, la calidad de impresión, las páginas que tienen fotografía, están más gruesas. Ya ves, para la otra acércate y dile, Carlos Trejo, quiero una entrevista. Y me dijo, adiós, gracias. Nada. Y yo sí, adiós, gracias, bye. Ay, aparte esa cosa muy chistosa ese día que estábamos en la conferencia y el techo del teatro se le cayó una niña con una chava. De repente dijo, no, es que la vi después de la verdad. Y se cae un pedazo de techo así en la cabeza de la niña. Concreto. Y de hecho no sabíamos porque yo estaba en palco y nada más oía el madrazo. Yo cuando bajé ya para que firmara el libro, toda la niña tirada ahí, ¿no? No, se veía así como que todo el desgarre de lo que era lo que se había caído del techo. No, yo decía, no puede ser. Me quería sentar abajo, pero dije, qué bueno. Después me encontré a la chava en el baño y tenía un pero súper, súper moretón aquí en la cabeza. Y yo dije, no, y nunca vayan a una conferencia de Carlos Trejo, como quieran, pero nunca vayan. Porque yo pensé que, de hecho, era por noviembre, desde lo de Día de Muertos y todo eso. Así vamos, ¿no? De algo de chismosa, ¿no? En ese tiempo tenía la credencial de prensa, entonces no me costaba nada. Entonces algo de chismosa, y nada más eran los videos que te había pasado en otro rollo siempre. Ahí mismo. Ahí mismo. O sea, eran los videos que había pasado en otro rollo, y la comparación del exorcismo, de que la película El Exorcista está basada en la película del exorcismo de un niño. Te pasa ese pedazo, te platica sobre su familia, lo que fue el libro, o sea, cómo murió su esposo, etcétera, etcétera, y ya. Y presenta a su gran hijo. Es como Jaime Maussan, te presenta lo mismo que presentó en la tele. Pues, nada más, o sea, que se avienta más rollo. No hay nada en las conferencias como que de nuevo o algo así, ¿no? El rollo. Se avienta más rollo. Ah, el rollo. Y puedes ver el brazalete. Se me hace que salen las cajitas sonrisas. De hecho, sí, yo tengo el mío. Y pues se me hizo muy... gracioso. Así voy a ir con mis discos. ¡Ah! Disco pirata, te voy a matar. Voy a matar a todos los de Pepito. ¿Con tus discos? Sí, voy a ser músico, aunque no lo crean. ¿Pirata? No. Quise comprar el original. ¿Vamos a me lo vas con a la protección de Sony para que te ponga un virus en tu computadora? No, pero me lo vas a regalar. Ah, sí. Autografiado. Ah. Y otro... Ah, eso se me hizo muy curiosa la anécdota. Hace cuenta que hay un tipo que quiere conseguir una casa a través de intercambios. ¿Una casa a través de intercambios? Intercambio a mi mujer por una casa. No, o sea, hace cuenta que él empezó con un clip. El clip lo cambió por una pluma. El clip, hijo. Un clip lo cambió por una pluma. A ver, es que también hay que ver qué estúpido cambió un clip por una pluma. No, espérate, es gracioso. Hace cuenta que el tipo cambió el clip por una pluma. Entonces este tipo lo que hace es decirte, pues mira, yo tengo hasta ahorita esto. El trato es que tú solo cambies por algo más grande. No importa que sea más costoso, que sea más grande. ¿Grande? ¿De volumen? Ajá. Como que sea más interesante el objeto. Después ese... No, primero fue el clip por una cabeza de goma, como una calaquita o algo así. Eso lo cambió por una pluma. La pluma la cambió por una caja como de herramientas o algo así, no me fijé bien. Y eso ya lo cambió por un generador de electricidad, te lo juro. Y según este tipo quiere conseguir una casa. Así de cambio, intercambio, intercambio, intercambio, intercambio. Y el trato de este es el que te dice que tú le presentes algo más grande, imagino que con más valor, y que él va hasta donde tú vives y te lo cambia. Y hace reseñas de hay estado. Que hablarle, ¿no? Estaba pensando, ¿qué le voy a...? Una buena entrevista. Cámbiale tu árbol. No, pero un árbol contra un generador. Ah, ¿tiene un generador? Tiene un generador de electricidad. Podría ser como... Voy a robar la planta de solar de mi papá. Ah, yo tengo una planta de solar de mi papá. Sí, apenas va esto. Y según esto quiere conseguir una casa. Pero se me hace yo digo curioso. Que lo único que va a conseguir es una casa de Barbie. Porque no creo que yo llegue a tener algo tan grande como para... Pero imagínate, me sube un clip. Ya tiene un generador de electricidad. ¿Y qué tal si se le descompone el generador de electricidad? Pues vas al John, ¿qué? ¿Lo cambias por dinero? ¿Por fierros? Ah, vas, no sepan, ¿John qué? Es tu carro. Es mi carro. Y es un local por mi casa donde cambias fierros viejos por dinero. Y es tu carro. Y también en el carro le decimos al John. Pasemos a la parte buena. Leyendas urbanas, el tema de... Ah, la niña del tamal. Ah, que no es tamales de niño. Pues curioseando la red y todo, se nos ocurrió que íbamos a hablar de leyendas urbanas. De esos cuentos que te cuentan en la primaria. Yo desde uno. Aguanta, ¿no sabes? Una introducción inspirada. Pero antes de lo Halloween. Ok, sigue introduciendo. Ahí es del rato. No, se nos ocurrió hablar sobre leyendas urbanas. que es un tema, a unos nos cagamos de la risa, a otra gente la hace dudar, a otra gente la hace más escéptica, pero al final de cuentas es una manera como que mantener una tradición en un lugar. No sé, son los nervios del podcast número 11. Pues ya pasamos a la parte de leyendas. ¿Estás segundo leyenda? Sí, yo. Bueno, no, es que es como una leyenda de generación en generación. Pasaron mucho que en una carretera, pero no era claro si en Puebla, Pachuca, Cuernavaca, etcétera, que aparecían tres chavas que habían muerto en esa carretera. Y si, por ejemplo, si veían un carro lleno de chavos, se los llevaban todo. Y pues en la noche, ya sabes. Y el día siguiente decían así, y se lo llevaban a un departamento cerca de la carretera, y según esto estaba muy bien amueblado, etcétera. Al día siguiente, cuando despertaban, el departamento estaba en ruinas. Y poco a poco se iban muriendo, porque según esto las chavas les robaban la vida. Eso pasaba en las carreteras. Esa es una leyenda como de los años 80. ¿Nunca la escuchaste? De hecho la pasaron en La Telaraña alguna vez. ¿La Telaraña? ¿Qué es La Telaraña? ¿No conociste el programa que se llamó La Telaraña? No. Era así igual como de leyenda y todo eso. Bueno, una peluda, pero más leyenda. Ya llegó el otro personaje. Ya vamos a acabarla, lo. O sea, ya estamos a la niña del tamal. Nah, caray. Tamales de niño. ¿Miren el tamalote? Eso, ¿tú nunca llegaste a escuchar la de las chavas de la carretera? Que eran tres chavas que habían ido en la carretera, una y llevaban a un departamento. Ah, bueno, soy más sofisticado. Yo nada más había escuchado de una especie como de llorona que se le aparecía a los camioneros, pero esta es más fresa la que dices. Ah, esto también había escuchado. Chavas en los años 80 que bueno, se los voy a volver a repetir, pero volver a repetir. Y haz de cuenta que en los años 80 eran tres chavas que murieron en una carretera. Y cuando... Ah, yo pensé que era cigarro, de chocolate, ¿verdad? Y de repente se jalaban a los chavos que iban como en un carro y se los llevaban a un departamento. De repente cuando despertaban los chavos al día siguiente, era un departamento en ruinas. O sea, llegaban y estaba chido el departamento y todo. Y al día siguiente ya estaba en ruinas. Y los chavos regresaban así como que todos sacados de andar, pero se iban muriendo poco a poco. Te robaban el arma las tipas. Las rameras fantasmales. Rameras sin carne. Esa canción estaría chido, ¿no? Rameras fantasmales. Una película, un cortometraje. No estoy viendo en la otra sección, pero... Hablamos del cine mexicano. ¿Tú te acuerdas cómo? Bueno, esto es un break en el programa. Un paréntesis. Pero, un paréntesis en el programa. Pero ¿te acuerdas cómo se llama? Es que sale Diego Luna y se enamora de una chava que ya es grande. Es una... ¿La de Cuba? Serie de no, es una serie de cortometrajes que hacen una película. No, se las consigo para... Se parece a la película de Cuba. Diego Luna se enamora de una tipa, la enseña a bailar. Pero sigamos con las leyendas. ¿Qué? Lo que decías del uso de la coca. A ver, dame un diente. Era la última. Entonces no. No, pues ahora la voy a decir. No. No sé si les llegó un correo en el cual te decían nosotros usos de la Coca-Cola. Supuestamente decían que si metías un diente sumergido en Coca-Cola, en un día desaparecía. En un día se deshacía, no desaparecía. Bueno, se deshacía. Así, ¡tarán! ¡Tarán! ¿Quién se lo llevó? ¡La de los dientes! Y tres días era un pedazo de carne, con hueso. ¿Qué? ¿También? Sí, o sea, si metías un pedazo de carne, igual sumergido en Coca-Cola, se deshacía. Pero eso duraba tres días. Lo que sí sé es que... Bueno, eso es con vinagre. Metes un hueso en vinagre y se hace como goma. ¿Sí? Ajá, me quita el calcio. Pero eso no es leyenda, eso es verdad. También dicen que con la Coca-Cola puedes quitar el oxidado de metal cromado. También dicen que lo puedes usar para motores de auto, para limpiarlo. Puedes usar para caños. Meta también. Coca-Cola, caño. lo está por aquí. No, ¿sabes? En el Politécnico, son estudios de los helados que se venden a 3 pesos aquí en la calle. ¿De las maquinitas? De las maquinitas, que una vez a una persona, a un niño se le cayó en el carro de su papá el helado. Y que al día siguiente, tardaron varios días en así, como que metieron en el carro y dijeron, ¡ay, chinga su madre! Que cuando quitaron el helado, se venía con todo de pintura. Imagínate. Vamos a hacerlo hoy. ¿Lo tiramos en el auto? De la camioneta de mi papá, ¿no, verdad? Mejor en tu Datsun. En tu Datsun con pláticas. Ay, ya casi crece jardín en mi carro. Tiene un carro de ahí que no usa. Y... ¿Te juro que casi se crece un árbol ahí. Ay, también decían que supuestamente cargaban galones de Coca-Cola para quitar la sangre del asfalto en los accidentes. ¿Cómo estuvo? Cargaban galones de Coca-Cola para quitar la sangre del asfalto en accidentes automovilísticos. No, no, tomar una Coca-Cola en mi vida me cae. La botella era verde, eso sí es cierto. Ah, la botella sí era verde. La de la droga es donde sí es cierto. ¿Qué? Que tenía marihuana o algo así, la fórmula. Cocaína. Original. Cocaína. De hecho, según esto, ¿de ahí viene el nombre? Dicen, lo que pasa es que antes la cocaína no se usaba como... ¿Para tu viaje? No, sino se usaba como un medicamento para el estómago. De hecho, la Coca-Cola creció así, cierto, como un medicamento para el estómago. Y la goma de la Coca-Cola ayudaba a la digestión. Por eso, no sé si ahorita tiene cocaína, que tenía pocos grados de cocaína, porque para eso se inventó la Coca-Cola. Era un jarabe para el estómago. Cuando empezaron a ver que se la tomaban así, como... refresco, como bebida carbonatada, empezaron a comercializarla ya como una bebida, pero un jarabe para el estómago. De hecho, la receta original la vendieron en 30 centavos. La vendieron en 30 centavos. Y también hay otro mito sobre la Coca-Cola, que dice que solamente 2 personas en el mundo saben la receta original. Y que la van pasando como... de generación en generación. No, o sea, por ejemplo, yo le tengo muchísima confianza a Lalo y él firma un contrato con la compañía Coca-Cola. Y dice que nunca va a revelar el secreto. Por eso. Y no, pero no por generación en generación, sino a una persona que le tengas confianza, que es un alto ejecutivo en Coca-Cola. Dicen que así se conserva la fórmula, que por eso nunca la puede robar Pepsi. Pero realmente, ¿de qué sirve? Porque hasta cambia... yo digo que cambia el sabor, porque... ni modo que estén exportando agua de no sé dónde a las plantas. O sea, no, cambia por hecho, el agua. Sí, cambia. Por ejemplo, cuando viajas a un estado de la República, tú tomas una Coca-Cola y el sabor de la Coca-Cola es muy diferente por la alcalinidad del agua. Vamos a llevarnos una Coca-Cola a... yo tengo una Coca-Cola de Veracruz y te juro por Dios que saben diferente de los refrescos de los estados o de las provincias o de otros países por la alcalinidad del agua. También se supone que, y eso sí es cierto, te la debes de tomar a cierta temperatura para tener el auténtico sabor. Coca-Cola. Y quieras o no, tú pruebas una Coca-Cola en vidrio y eso sí, no sé por qué sea. Y sabe a Coca-Cola, la Coca-Cola de antaño que consumió toda la vida. La tomas en plástico, dicen que a lo mejor es porque se les valga y no sabe diferente una Coca-Cola sí, porque de 2 litros. Imagino que el plástico tiende a dilatarse y ese tipo de cosas con la temperatura. Ajá, pero no sé, eso sí no sé por qué. Pero sí sería interesante averiguar. No sé si les ha pasado que cuando se toman una Coca-Cola y se tardan en cepillarse los dientes, sí se siente una sensación rara en los dientes, a lo mejor es cierto. Sí, se hace una placa. Ajá, se activa más rápido la placa. A ver, mi mamá, te voy a quitar un diente y lo... y lo meten en Coca-Cola. No, pero sí, y dicen que por eso tenía cocaína. Ahorita no sé si tenga goma de cocaína todavía, porque la receta secreta no la tengo. Pero dicen que sí tenía cocaína. Goma de cocaína. Oh, que por eso también te haces muy adicto a la Coca-Cola. Quiero Coca. Neta, ahorita yo ya no tomo Coca. O sea, para que tome Coca es muy difícil. Pero antes diario, antes te lo juro, diario era Coca. Y de repente dije, no, ya, por lo menos el riñón, todo eso, no, ya agua. Más agua, y también mamá hace más agua. Y neta, o sea, antes no me podía quitar la Coca-Cola. Iba... no, es peligroso que... y le lloré a mi mamá una vez porque no tenía dinero y quería una Coca. Y era así de, mamá, quiero una Coca. Es peligroso las fiestas de tu abuelita o de tu hermana o algo así, en las que sobraron, no sé, una caja llena de Coca-Cola de 2 litros. No te la puedes quitar de encima. Sigo que más, más, quiero más. No, fíjate que ya no le dio como que mucho chiste a la coca, pero sí fui como que muy adicta a la coca, pero ahorita... Es que has salido, estás recuperada. He recuperado. Aléjate de mí. No, sí, coca, no, prefiero otro refresco, algo así que le otra cosa. Pues Pepsi está regalando para mí. Pero no me gusta la Pepsi, ¿eh? ¿No? Después no sé qué demonios tiene la Pepsi, porque tengo así, soy bien curiosa, porque siempre a veces estoy coleccionando cosas. Tengo una botella de Pepsi, la Pepsi Blue, que se le hace un año, hace dos años. Te juro, mi papá movió el mueble de mi recámara donde tengo la tele. Tenía la mano. No, bajé la Pepsi y estaba así. ¿Flaca? Flaca, o sea, no, la tocaba así, era así, y era de plástico duro, y se ven las capas del plástico. A ver, ¿cómo que se ven las capas? Sí, hace cuando no se ve así, no se ve así. Se ve como si esto tuviera capa de plástico sobre capa. Como si partieras así, ajá, de manera transversal. Ajá, en capa, el envase. Ah, luego me lo enseñas y le sacamos una foto. Va. Y lo ponemos en el podcast. No, ahora quiero la Pepsi Cristal de este año. Tengo una botella de coca de 1970 y cacho, sin abrir. No, ya tengo una de los 90. Y tengo una de 92 sin abrir también. Yo salió en... Luego una vez fui a visitar a mi tío en Celaya, ahí vendían así cocas de a peso. Ay, sí. Esas eran sí, buenísimas cocas de a peso. Y aparte siempre estaba jugando con el dedo así. Sí. Hasta que se te atoraba. Bueno, ya sigamos con leyendas urbanas. Ay, el niño de papá, Laura. No, cerca de mi casa, ahí por Gigante de Piñón, me dicen que había, es que no, yo estaba chica, pero me lo contó mi mamá, que había una señora que vendía tamales siempre afuera del Gigante, hasta que a una señora le salió un dedo de niño, y dicen que los tamales los hacía de niños de la calle, y se la llevaron a la cárcel y todo eso. ¿Y con peso? No, es que ya no supe, ya no seguí el caso, era una niñita. Pero dijiste que había confesado. Pero es que están en la cárcel y sigue en la cárcel la señora. Yo creo que si hacemos una investigación... Aquí era la señora a la cárcel. Le llevamos sus faritos. Mire mis dedos. No. Todavía hace tamales. ¿Te dice algo? Le llevamos sus faritos para que los cambie por algo. Y un ya. Niño de la calle. Un niño de la calle para sus tamales. Tengo faritos. Ahora para Navidad. No, yo creo que si investigamos y está todo el registro. Porque eso dice mi mamá que es un caso verídico y sí te lo creo, por ejemplo, a mí no me tocó verlo porque obviamente también era muy chiquita, ahí en el Parque de los Venados, dejaron a dos niños sentados así en la banquita, la que pasamos, así, pero que los niños ya, yo no sé, hay un momento, bueno, yo supongo que hay un momento en que el cerebro se desconecta de los sentidos, es cuando estás a punto de morir, por eso la muerte no es tan dolorosa, dicen, y que... Tenían todo esto de que le habían quitado los riñones. Los niños todavía estaban vivos, estaban conscientes, pero estaban así como inertes y los dejamos sentados ahí en el coche. Eso no me consta, no lo vi, pero pues fue una buena. Es como la leyenda que dice que un tipo se va de parranda a un antro, de repente conoce una chava muy visualmente atractiva, se toma unas copas y todo, y pues la chava le dice, pues que la vamos a un hotel, o sea, esto está mal. También nos da mucho para el SIDA y para quitar riñones, ¿no? A eso voy. Entonces de repente el tipo de repente pues ya perdía los sentidos, se quedaba jetón, ¿no? Y amanecía en una tina o en la cama con costuras por los riñones o algo así. Se decía que quitaban los órganos. Ajá, se dejaban tirados. El letrero rosa. Rosa Venus, acá como de dónde, de bienvenido al mundo de SIDA, ¿no? Sí, que va a estar en el antro. De hecho, esa noticia hubo un tiempo que en Monterrey y así en el interior de la pública, sí pegó cañón y sí, hasta las noticias lo decían. Que había gente que traía agujas contaminadas. Ah, sí, que se subían al antro, ¿no? Y te picaban. O en el antro. En el antro te picaban y te decían ya, bienvenido al mundo del SIDA o algo así. Es que se me hace muy ilógico, pues te digo por qué, porque... Sí. El el virus del SIDA, si tú te pones a investigar, no dura, no dura vivo mucho tiempo. O sea, al contacto del aire. Entonces estás en el contacto del aire, pasa media hora y aunque te piquen con una jeringa con SIDA, si no te introducen nada, porque lo que queda dentro de la aguja puede que sí, pero si te hacen así, ya no mames, el SIDA no vive mucho tiempo fuera de un organismo. O a tiene que estar a la temperatura adecuada. No creo que el güey lo traiga acá como bebé. Eso sí es cierto. De hecho, vas a una dentro, pides un jugo con hielos y... ¡Ah, caramba! ¡Qué bien es este jugo! Como que si te empiezas a marear un poquito. También decían que... ¡Cigarro! Si de repente tomabas la bebida con topote, se te subía más rápido. Es que eso es cierto. Eso no es cierto. Eso ya me empedo más. Tú eres así. Pero es que yo me empedo con un martini, un botellito. Pegas con una botellita de rompope. No, cállate que... En Navidad vas a estar... En Navidad, ¿sabes? Navidad. En la casa de Veracruz es una casa muy grande. Entonces así de... ¿Qué nada? Entonces mi mamá le encantaba el rompope. Y puso un vaso de esos grandes de rompope. Yo estaba... O sea, me acuerdo así como que pocas cosas, de ahí empezó mi adicción al alcohol. Agarré el vaso y me lo empiné. Yo estoy en pañales subiendo las escaleras. Mi mamá, ¿qué tiene la niña? Y mi primo Marcia, está peda la niña. Pero así se lo cuenta mi mamá. Y algo que yo me puse en el suero y quién sabe qué tantas cosas. Pero que nada más me dejaron descansar porque tenía cruz. No, así le pasó a mi prima, pero no le hicimos nada. No estamos riendo de ella. Igual se embriagó con rompope. No, estamos riendo de ella. La leyenda que a mí me embriagaba un compadre de mi papá con pulque. Y que salía hacia el patio y me gritaba, ¡las estrellas! Cuenta la leyenda. Desde ahí quería ser rockstar. Sí, pero con pulque. Aparte fino. Sí, ¿no? Puedes ponerte los pulqueños o algo así. Llevo pulque, entonces no te pones bien. Ya no conocías también a nadie que... O sea, mito o realidad. Pero de esos, de los vinos adulterados, que pierdes la visión o algo así. Bueno, por lo menos yo no he conocido, o te he tenido un caso como que cercano. Sí, es cierto. Es que no sé si es cierto o no. Sí, es cierto. No sé, pero yo no compraría un vino que pita ni que no, o sea, no. Pero sí siento que te puede causar daños así muy, muy cañones. Sí, que es porque como lo rebajan directamente al cerebro. Ajá. Más aparte lo que le meten para rebajarlo. Fíjate que en eso sí yo no tenía miedo, porque mi papá sopa del vino, está muy estricto. Pero, por ejemplo, no, pero vas a un antro y te meten algo y tú dices así de, me quedé ciego, lo pendeja. O sea, es que neta, no ves cuando están abriendo la botella. Pero, quieras o no, como que sí debe haber no creo que una, lo que te sirven en un antro sea mortal. Una, porque no les conviene. Pero cuando pides la botella. Mira, por eso, aunque esté... A veces hemos estado tan en el desmadre que pides la botella y ya. Sí. Pero precisamente cuando pides una botella, no es que no te des cuenta, la gente te dice, mira, te estoy entregando la botella, chécala. Pero si tú la checas... Ya, te juro que México es... Te juro... Es que te lo juro. Es que te lo juro. No puedes falsificar una botella así de fácil. O sea, sí puedes llegar a Tepito y de repente como quedar la finta. No, en Tepito no tanto, pero en un antro. En un antro, mira, a ellos no les conviene tener como que botellas así. Esa es una. Otra, lo que sí está un error es que la gente debe estar más orientada en cómo saber que la botella es buena, que es genuina. Porque te digo, aunque estés en tu desmadre, al cabrón más consciente o menos ebrio le dicen, mira, te estoy entregando una botella, chécala. No te avientas dos botellas en una noche. Entonces te la enseñan y te dicen, mira, esta es tu botella, chécala. Si no te late, te la cambio por otra, si no, pues ya te la sirve. Lo que sí, yo pienso que sí, algunos santos lo pueden hacer, porque nosotros lo hicimos en una fiesta. No, en vez de dar tequila, compras un mezcal que sabe rico, pero ah, ya pone, y lo combina, y lo combina, ¿no? Bueno, sí, no, mira, ¿qué tal? Nunca era banquetas del alma. Sí, unos patios son bien locos con nuestro vodka. No, a mí no me den vodka, ¿eh? Nunca me dejen tomar vodka en su vida. Fíjate, en el, al momento... Está chido. Hay que tomando. Tener respeto. No, es lo único que me da cruda. Te juro. De hecho, a mí es lo que al día siguiente, ¿qué? ¿Vamos a jugar básquet? En cambio, con la cerveza, te juro que la cerveza me duele más la cabeza. Con la cerveza me da asco, me dan ganas de vomitar. No, a mí con la cerveza no me pasa nada. No, la cerveza sí me queda, pero no me... No, o sea, lo que me late del vodka es que no lo transpiras, no hueles a teporochín o algo así. La cerveza también es la cerveza así. Aquí ya más. Un mito. Sí, lávalo. Si le pegas al piñón, sale polvo. A ver, vamos a comprobarlo, eso dice. Dicen que en el INIS luego salen cucarachas. No, cállate, en el INIS sí es cierto. La otra vez yo estaba desayunando en el INIS hace un vuelo y de repente la cucaracha. Que mi madre, te juro, me paré y me pagué desde ahí, me corrieron. ¿Te corrieron? Bueno, no, la cosa es que no. ¿Estás vetada? Esa tu foto ahí en INIS. Abajo de donde está la caja registrada. Ándale, esta persona no puede pasar. Tampoco exageren, pero es cierto. No, pero sí está cañón eso, que te encuentres algo ahí. Igual y no tanto que te vaya a pasar algo. No, ¿te acuerdas del restaurante cuando fuimos a cocinar? ¿Por qué no me dejas hablar, amor? ¿Por qué? Es que una vez nos estábamos allá en la formilla acá y de repente me dicen, no te muevas, y yo así, o sea, ya me empezaron los nervios, ¿por qué me dicen que no me mueva? Y de repente volteé un chingo de cucarachas a la derecha y a la izquierda, y así, ¡ah! Como en películas de Indiana Jones. Yo recuerdo una vez, yo iba a la vocación al 11 que está ahí por el casco Santo Tomás, y enfrente había un puestito de quesadillas. Y una vez fuimos a comprar quesadillas unos cuatecillos y cuate cuando pagó se le cayó el dinero de la mano y cayó sobre la salsa. Y la chava, la señora agarró, y se la sacó. Y ya, como si nada, ¿no? Y todo así. Salsa roja o verde. Y roja, por favor. Que lata se cayó otro. Hay moneda. Sí, ya han tirado. Es como las salsas de la suerte. Sí, ¿no? Pero no, un cuate en el trabajo le pasó que enfrente de donde trabajamos hay una señora que vende tamales de no, tortas de tamal. No eran de niño. Tamales de torta. No, ya se cuenta que el tipo este se está comiendo su torta y le salió una cucaracha, pero porque la mordió por su lado. Ay, guácala, le picó, no, pintó el crujiente. Le caminó en la lengua. Uy, te lo juro que no hago, me corta la lengua o no sé qué hago en este momento. Uy, imagínate. ¿Te acuerdas la vez que hicieron en la universidad lo de la feria de comida y todo eso, que había cucarachas en chocolate? ¿Poco? Cucarachas, chapulines en chocolate. No, no son los charales. ¿En chocolate? No, con chile piquín. Bueno, los chapulines todavía. Sí, pero cucarachas, ¿no? De hecho, son los animales más limpios. Lo que pasa es por los lugares donde pasan. Los animales más limpios. Te lo juro, son los animales más aseados. Nada más que la bronca está... tres veces al día. No, la bronca está en los lugares donde pues se esconden y pasan para que alguien no lo vaya a matar. Caños, que te pego. Ya, ya, guácala. Tu chocolate que comiste. No. A mí no me importa si me dan, güey. O sea, no que me ponga una cucaracha, pero aunque me estés hablando de cucarachas, sí me da. Ay, no. ¿Otra leyenda? No pongo. ¿Se sabe otra leyenda? ¿Otra leyenda? Ah, eso de que dicen que en el centro histórico, donde es el Amor de los Azulejos, y donde está, bueno, donde era antes, donde estaba la Santa Inquisición, el Santo Oficio, los Archivos de la Nación, había salen y entran en los mismos que personas de esa época. ¿Así? Dije. Está en la sección de discos, ¿no? No, o sea, en esas calles. No tiene algo de los Panchos. Que de repente tú vas en la noche y ves una pareja, no sé, de época medieval y se pierde en el muro. No, más como época de los 60, ¿no? 50, 60. Más colonial. Es que dijiste época. ¿Dijiste época medieval? Medieval. ¿Época medieval en el centro histórico? Sí. Yo digo que más como de la colonia, ¿no? De la colonia, sí, de la pero colonia. ¿Cómo, de cuánto es la colonia? ¿De los años? ¿20? No, hombre. ¿La colonia? ¿800? De la conquista. Sí, mil. Bueno, un poquito más. Bueno, me entendieron, ¿no? Sí, o sea, con agogó. Oye, sí es cierto. Sí, o sea, bueno, ya es la leyenda, ¿no? Sí, saltos en el tiempo. ¿Pasamos otra leyenda? Ah, yo he escuchado una que en Morelos hubo un incendio de un automóvil. Pero se supone que en el fuego se formó la cara de un demonio. Ah, igual que las torres gemelas. Ah, no, algo parecido. De hecho, la foto está circulando por internet. Creo que hasta Carlos Trejo la tiene en su página. Ahí la pueden checar. Está el automóvil. No es Carlos Trejo, es el de la mano peluda. Carlos Trejo, no, ya no existe su dominio. ¿Ya no existe? Ya no existe el dominio de Carlos Trejo. Bueno, ahí estaba, yo lo llegué a ver ahí. El dominio de Cazafantasma, de un buen, y el... Es el de la mano peluda, con Ramón Sáenz. No, a veces ya está de rodeo, está en rodeo de fórmula. Su página está en rodeo de fórmula. Por eso, pero ahí tiene las fotos. Ah, yo creo que ahí también lo encuentran. Ahí está todo, me quedo esa galería de fotos. Pero sí está el carro. No, ni me asusta. Pues está el carro, así te asusta a ti. Bueno, pero si me... Te asustan los pasos de mi casa. Ah, si de repente estás de madrugada y escuchas. De repente, es que una vez estaba acostado, me pasaron la mano y yo todavía lo volví a abrazar y me quedé así, sin abrazando nada. Y yo, como a zorro. ¿Ya me dejas terminar? Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? En un incendio en Morelos se forma la cara de un diablo en el fuego. Ah, ya me había terminado. Y si la foto está ahí. Es que ya me acostumbré a que me interrumpas. Ah. Estaba hablando de YouTube que va a venir a México. Ah, no, ya está en el sitio, ¿no? En febrero. Todavía no. No confirmaron un día, pero ya en febrero va a venir. Bueno. Bueno, supongo que van a traer una reproducción como las dos últimas giras mundiales, la del pop y la del CCB. Pero yo la voz de Bono ya la noto demasiado desgastada. Es que Bono ya fue, ya, adiós, YouTube. Pero la verdad que Bono se ha metido mucho en labor social y sí, todo eso. Sí, o sea, ahorita ya es una, ya su prioridad, ya con quién es más eso. Porque decía Jessica que igual era como que pura mercadotecnia de como YouTube. Yo digo que no, porque él no dice, YouTube hizo esto, YouTube hizo lo otro. Sin los medios, ¿no? No, bueno, los medios están los bien. Pero no lo sabes. Pero yo compré el DVD de videos de Best, ¿qué? De 1991, 2000, algo así. Me gusta mucho verlo porque veo todos sus videos. Es un grupo que ha tenido muchos aciertos y también ha tenido muchos errores. Pero lo ves y dices, han hecho lo que han querido. Y dices, o sea, después de eso... No. Te imaginas, estás en su lugar. O sea, ya hicieron N cantidad de locuras en vivo o todo. O sea, yo pienso que Bono dice, bueno, ya hice esto, pues quiero hacer otra cosa, ¿no? Pues me imagino que sí, es como que auténtico eso de que hace labor social y todo. No es que lo haga tan como un proselitismo, sino que sí es en la NASA. Parte de... Entonces, en su lugar, pues ya ha hecho todo. A lo mejor llega un punto donde... ¿Sí supiste en qué consistió lo de SUTV? La gira de SUTV. Hazte cuenta que lo que hizo fue transmitir ese concierto en vivo a un cierto número de personas de tele abierta, uh-huh, en lo que está simultáneamente en el concierto. Uh-huh. Entonces el tipo ya se me hace como que... Sí, luego hacía locuras. Creo que una vez mandó pedir unas pizzas para la gente que estaba en el concierto. Una vez llamó por al presidente. Al presidente. Dice, no manches. O sea, sí, wow. Sí. Wow. Eso es increíble. Al menos no soy famoso por traer los suéteres de mi abuelita y decir que estoy deprimido. Mi hermana. Mira, deja Kurt Cobain en paz. Deja Kurt Cobain en paz. Hay una letra de una canción de YouTube, la de The Fly, la Oscar. donde dice dos cosas en la letra y eso es bien cierto. Dice algo así como todo artista es un caníbal y todo poeta es un ladrón. Pues yo siento que a final de cuentas lo que te quiero decir es que todos los artistas siempre reciclan algo. O sea, tienen sus influencias. No, sí estoy de acuerdo. Entonces, de hecho, es lo que, bueno, yo llegué a comentar que creo que mucha gente lo piensa, que hoy en día no puedes decir que tienes algo original. Porque realmente hoy en día todo lo que hagas es influencia de algo que ya hubo. Más aparte de tu cosa. Más aparte, exacto. Entonces, ellos han reciclado muchas cosas. Han reciclado el arte pop. De repente tienen videos medio surrealistas. La música disco. O sea, y dices, bueno. Es que ya se está aburriendo y está volteando. Oh, tal vez sea el momento de acabar. ¿O hay más leyendas? A ver, ¿tenemos algo más en el programa? Íbamos en leyendas. Yo tengo una leyenda. Que me dijeron hace rato. Dicen que los dueños del anime. Dicen que la comunicóloga se duerme. Dicen, no sé. Sí, quizás. Que el Starbucks tiene unos cafés que son el equivalente a qué, cuatro Red Bulls. Entonces, tres o cuatro Red Bulls. Hoy dormí nada más hora y media, vengo un poco estresado. Porque se fue mi abuelo. Desayuné como a las 5:30. Se fue mi abuelo. Y hoy me he tomado dos cafés. Y me siento bien elevado. De hecho, quiero escribir unas letras para una ronda. Quiero conocer a Dalai Lama y platicar con él en frente de un estado. Oh, sí, obvio. ¿Dónde estoy? ¿Otra leyenda? Ya no es leyenda, ya está comprobado por Lalo. A ver, Lalo. Se retarda un poco en práctica. Mira, no me mato leyendo bola de esta, hombre, mira. No, es un desfase como de 1 o 2 segundos. Es que aparte por su interactividad como que busca muchos puntos. Ah, ya lo encontré. Creo que son todas las leyendas, ¿verdad? ¿Cuál es el cronómetro? Llevamos 1 hora 30 minutos. Es que nos alargamos en las noticias y en YouTube, no, cine mexicano, ¿no? ¿Qué pasa con los baños? ¿Qué pasa con los baños? Eso es una leyenda en anime. Esa es una leyenda. Esa del centro histórico ya la sabía, pero que en los palacios, lo que son los palacios y todo. Ya no tenemos nada que hablar en el programa y es... Sí. ¿Qué? Nunca quieren opinar, me he dado cuenta que siempre digo noticias y luego no opinan, así como se quedan como que... ¿Sabes qué? Bueno, en mi caso, ¿qué pasa? Yo estoy desconectado del mundo. Me dicen, ay, ¿a poco está pasando eso? Así, y como no tengo mucha autoridad para opinar, digo, pues, ¿sabes? Que hable de... ¿Tú crees mercadólogo? No, soy diseñador. Soy diseñador. Nuevo género. Diseñador. Pues yo opino... ¿Alguna tiene alguna otra leyenda urbana? ¿Me dejas terminar ahora sí? Las típicas, claro, de cada colonia, del violador y del encuerado. El niño, el señor del costal. De mi casa. Ah, eso. Te lo dejo a ti, te lo dejo. Está a ti. Bastante interesante. Es la primicia, tómala. El cierre de oro, ¿no? No, es que te cuenta que en la esquina de su casa ocurren choques fácil 3 al mes, ¿no? Más. O más de 3. Y todos, la gente termina, o sea, el carro termina destrozado. ¿No les estrellan en un árbol o...? No, entre ellos. ¿Entre dos coches? Entre dos coches. ¿Por qué le va a ir cada cruce? Las más bizarro. Pero es que no. Y es que se cuenta, yo le decía, bueno, ¿qué onda? La perspectiva será como que para que no veas que alguien viene o algo así. Dice, no, de hecho, he pasado con mi papá y nos hemos fijado bien y no, la calle está X normal. La calle está X. De hecho, yo cuando traía el carro, te juro que en esa vuelta, es entre Miguel Laure, es en Puebla. Hola, Miguel Laure. Y una esquina, no manches, te juro que yo pasaba temblando. He hablado con Miguel por teléfono. Y chocan. Ah, otra vez. Una vez estaba en su casa, chocaron. Y desde que era niña, chocan. No hay que pasar por ahí. Es que Miguel Laure ni qué. Y se puede hablar. Es que no. Bueno, pero es que vivan por ahí, por el metro de división. aguas con esa calle. Aguas con esa calle. O si alguien sabe por qué pasa eso. Es un tipo de nerviosismo. Ah, yo me hice una. Y sí, me la comprobaron. Que hay lugares donde, igual es una ilusión óptica, donde llegas a cierto punto de la apertura del mar o X, o un cerro de X. ¿Los columpios? No, que estás en el carro. No, se llama un columpio. Te parece que estás de subida y el coche comienza a descender. Ah, ya. La explicación, a mí, eso, bueno, a mí me lo enseñaron ahí por Orizaba, y sí, yo estaba dentro del carro, y sí, dices, órale. Yo se lo atribuyo a una ilusión óptica, de que igual sí, parece que todo está derecha y en realidad está inclinado, ¿no? Y otros dicen que es magnetismo. Y un cuate me platicó que también en una parte de Puebla también ocurre eso. O cuando ves así de lejos. Eso pasa por mi casa. La parte que está mojada. Eso pasa. No, es ilusión óptica del sol. Uh-huh. Eso pasa por mi casa. Hazte cuenta que hay un cruce, están unas vías. Pero ese, para llegar a esas vías es como una montañita. Tú te paras y el carro empieza a subir. O sea, tú crees que vas a subir y pues el carro se va a quedar ahí atorado, pero no, el carro empieza a subir solito y pasas, esa subidita la puedes pasar así con el carro apagado, claro, en neutral. Y ya dicen que es magnetismo, ¿no? ¿O es lo del ilusión chaco? Ah, es lo que te iba a decir, la casa del chaco. Ah, eso es buenísimo. Es que todo el contexto, estás acostumbrado a ver las cosas derechas, que te mueven de contexto. Todo el contexto. Hay una fuerza de gravedad, ¿no? ¿Qué tú quieres decir, los columpios? No, me estoy imaginando. El contexto. El contexto. Es que imagínate que, ¿no? ¿Cómo te diría? O sea, que entras a una especie de casa donde aparentemente todo está derecho, pero en realidad está inclinado. Entonces, con tu percepción del espacio, para ti es normal. Pero pues no, o sea, sí. No, hay un anito subiendo la casa, no me mientas. Ah, esa es otra leyenda. En la casa de mi tío, nunca supimos por qué, pero se te apareció una persona. Si estabas en la noche, generalmente, si estabas en la alberca, o sea, la entrada era, o sea, pasabas y estaba la alberca. Y después seguía y era la casa, pero la casa está hacia abajo. Escuché, veías una persona ahí que se le aparecía en la alberca o en la cancha de frontón, escuchabas cuando pegaban o alguien se ponía a jugar billar o alguien se ponía a jugar con bolito y todo pasaba en la noche. Ahora, si nunca supimos por qué. En mi casa, en el pasillo, que conecta el patio de atrás con el de adelante, si hay alguien como pasos. ¿Pasos o...? Pero, ajá, no, como si alguien pasara. ¿Pero el roce de la ropa o pasos o qué? No, soy un paso. Paso. Y mi ventana queda hacia el lado del pasillo, entonces... ¡Ya! ¡No quiero ir a casa! Vamos a mi casa. Bueno. Okay. Es como no coman enfrente de los pobres. ¿No? Ah, ya. ¿Es como el qué? No coman enfrente de los pobres, ¿sabes? Sí. Malditas perras. A ver, sigue la niña. No, es horrible estar así. No, sí. Voy a escribir un par de letras hoy. Ten visiones, Lalo. Sí. Nos pide otro, Lalo. No. Con otro ya estás más feliz. Tengo que llegar a mi casa primero. Cierto. Quizás en mi casa ya me tomen un whisky. ¿Estás acomodando el broche? Sí. La varilla. Ay, para los que buscaban la pista de Lalo. ¿Eh? Se le cebó. ¿Cómo? La pista de Lalo. ¿La pista? ¿No ibas a tocar? Eso fue hace dos programas. Es que no, llegó un programa, habías pasado que había una fiesta. Sí, se cebó, pero ya no hubo tal fiesta. Y de repente salió una tocada ayer, y ahí ¿pero qué fue de repente? Pues de repente sacaron el contacto, creo que a través del MySpace. Ah, ¿sabes que ya tienen disquera? ¿MySpace ya tiene disquera? Chécale ahí. Sí, acaba de crear su propia disquera. Ah, acaba. Sí, perdón. Sí, es crear una disquera. El sitio MySpace. A mí no me digas, dile a él, está ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hiciste? No, no, es que hiciste. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, sí. Pues te dije, no me digas a mí, dile a él que está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se perdió? No. Estoy divagando. Divagando. Tráeme otro café. Si quieren alucinar, vengan al Starbucks, compren dos cafés grandes. ¿De qué? Son lattes fríos y no le echen azúcar. Lattes fríos sin azúcar. Y si lo piden cargado, son como 9 Red Bulls en cada uno. ¿Y le meten grano? Grano natural. Creo que es todo, ¿verdad? Ya los veo con cara de hueva, de ya vámonos. ¿Sí? Ya tengo hambre. Tenemos que hacer tarea. ¡Hambre! Tengo que dormir y llegar a mi casa y alucinar. Y hablarle a su chiquitriqui. Recuerden eso que me devolvió. Ya lo perdimos, a Lala ya lo perdimos. Hace unos cuantos podcasts era, todavía la vida me vale madre. Ahora es, me cortaré las galletas con de las galletas. Las galletas con las venas, ¿no? Me cortaré las con galletas menos animalitos. Con las venas de animales. Bueno, pues este programa ha acabado. Ha acabado. Les agradezco mucho su participación. Ah, los contactos, ¿no? En este generoso programa educativo, cómico, mágico, musical. Ya estamos divagando. ¿Qué es eso? ¿Cómo son, no? La de Pretty Woman. Ok. Pasemos a la parte de contacto. Es que nunca me va primero a mí, ¿verdad? Mi nombre es Jessica. Mi correo es stopjess@hotmail.com. stopjess@hotmail.com. Pero ni escriben, pero bueno. Malditos perros. Tenemos boletos para YouTube. Sí, ¿no? El primero que manda un correo. El primero que nos lleva el correo tiene dos boletos de YouTube y una Coca-Cola. De 1980. No, hey. Esa no. espinola@hotmail.com. Para alucinaciones y cafés lates. Café lates. Bueno, yo soy Mace. Mi dirección de correo es... ¿Cuál Mace, Miguel? Spoon Mace, así como cuchara Mace. Algo así. Miguel, porque si no justificas al otro, piensan que eres el gay. No, el gay es David. Miguel creo que ya salió de la temporada. ¿Y el qué? El gay es David. ¿Pero qué dijiste usted? Salió de la temporada. Salió de la temporada, la nueva temporada. De la antigua temporada. Ah, ya. Todas por temporadas. O sea que un día pasaré de modas, yo también. No. Si sigues en contacto, pues ya seguirás en el programa y te volverás máster, ¿no? En el mundo del podcast. Ándale, algo. Podcast. Compaditos. No, pero no soy el gay. ¿Quién más ha participado? Cosme. Ana Mayela. Bueno, pero eso son harina de otro costal. Eso lo platicaremos después del programa. Dentro de unos 10 podcasts ya sabrán la verdadera historia del por qué de repente tanta gente desapareció. De repente es como la serie donde no sabes por qué la gente murió, pero sí sabes por qué la mataste. O cuando escuchas una estación de radio y de repente hay un montón de locutores, de repente todos desaparecen. Ándale. Quedó nuevo. Está más o menos la historia, pero eso lo platicaré. Con más dramatismo y... Ajá, con más dramatismo entre nosotros. Ok. Vamos a hablar de la historia. Yo me lavo las manos. Seguiré en mi podcast, a mí no me molestan. Ah, sí, soy Mace. Miguel, el no gay. Miguel el no gay Mace. Mi correo Spoon Mace. Spoon Mace. Spoon Mace guión 01. Ay, la despedida más larga que hemos tenido. Es que sirve una canción, está chida. Más que seas Spoon Man. Pero yo soy Spoon Mace. Ok, editaremos la salida. No, está chida. Hay 1:40. 2 minutos. Ya. ¡Ay! Yo soy Mace. Miguel Ángel no gay. ¿Ya? ¿Contenta? Precioso, sí. Carapayo marino. Mi correo es spoonmace-01@yahoo.com. Mi página de internet, blog. Ah, ya tengo. Blog. Ahorita lo decimos. Pero no me la sé. arbolmace.blogspot.com. Arbolmace. Arbolmace.blogspot.com. Y el blog de Jessica, El extraño mundo de Jessica, está en MySpace de MSN. creo que es space.msn.com / stop 10. Correo y pueden ver mi blog y la página y todo eso. Es muy space. Y apenas creado ayer. Eso es todo por hoy. Les agradezco esta experiencia cómico mágico musical. Cómico mágico musical. Es que así decía el canal de las estrellas, ¿no? ¿Dónde decían así? No, es la academia de Ambrosio. Ah, neta. No, ya. Adiós. Claro, ya se está bailando. Bueno, este programa se ha acabado. Se ha acabado la hora chingüenchón. Este es el podcast Spirit Infacto. Les agradezco que nos escuchen. Ah, escriban por favor, porque no nos han escrito nadie. O si no, ya vamos a hacer una dinámica. Empezaremos a regalar. Me escribes. Tenemos boletos de YouTube. Empezamos a regalar boletos de YouTube, de Pearl Jam. Pirata, me di en marca de agua, pero tenemos boletos de YouTube. ¿Sexuales o musicales? No, cenas. Ah, entendí, cenas. Bueno, la escena es después. Bueno, tenemos que subir el rating. Si quieren ganar una escena, ganar una escena. No, una escena. Bueno, empecemos con la escena. Si quieren ganar una escena con Ed Espíndola, manden un correo a... Ah, claro, requisito traer café. Requisito. Y pagar la cena. Yo me encargo del placer. Nomás ya estamos divagando, neta. Ya, por favor. Ya. Quiero fumar. Ah, sí, es que ya quiere fumar. Lalo ya quería dormir y ya tengo mucha hambre. Cada trago de este café es directamente proporcional a mi nivel de divagación. O sea que mientras más tome, más divaga. ¿Me dan alcohol? Oye. No, no es cierto, porque... Bueno, sonrían para la foto y la despedida. No, yo no quiero salir, no, ya. Tenemos que salir los tres. Sí, tenemos que salir los tres.